La verdad que es una noticia bastante importante porque, bueno, cambia un poco la articulación regional en términos de las estrategias de integración. Vos fíjate que Venezuela hasta este momento, digamos, estaba haciendo una apuesta muy fuerte al desarrollo de lo que es el proyecto del ALBA, con países como Ecuador, Bolivia, Cuba y algunos otros países en Centroamérica. Y en paralelo, bueno, estaba con esta estrategia de acercarse a los países más, integrarse más fuertemente a los países del Mercosur, que claramente tienen una lógica de desarrollo económico y proceso de transformación muy diferentes, ¿no? El proceso, tengamos en cuenta que el Mercosur nació a mediados de la década de los 80 y se consolidó como diversas instituciones en la década de los 90. O sea que es un proyecto de integración regional muy ligado al neoliberalismo, digamos, con instituciones muy pensadas en términos de promover el comercio regional, de promover la integración de las grandes corporaciones capitalistas, digamos, de la región en términos de una proyección hacia la competencia en el mercado mundial. Así que en este sentido, que Venezuela ingrese al Mercosur, plantea algunos interrogantes respecto a, bueno, qué puede pasar con cómo se van a complementar, digamos, el proyecto de integración del ALBA con el proyecto de integración Mercosur, que tienen lógicas muy diferentes. Y desde el punto de vista de lo que es, digamos, de los intereses de los miembros originarios del Mercosur, sobre todo de Brasil y Argentina, en Venezuela entra como un complemento importante en términos de que las reservas de petróleo, sobre todo venezolanas, son las más grandes del mundo y esto, digamos, como que cierra la ecuación energética de los proyectos neodesarrollistas en la región. Este es un punto clave para entender también la prioridad que Argentina y Brasil le daban al ingreso de Venezuela al acuerdo Mercosur. No es simplemente una cuestión política de acercamiento, sino claramente una cuestión de estrategia económica. Brasil y Argentina son espacios económicos con niveles de industrialización muy elevados, pero que en términos de, digamos, acceso a la energía tenían bastantes complicaciones, en particular a Argentina. Así que en este sentido el ingreso de Venezuela juega un papel importante. Mariano, Matías te saluda. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo es esto? Porque por ahí estos los lugares donde uno por ahí tiene estas sombras que no se comprenden. El Mercosur implicaría entonces acuerdo tipo económicos. ¿Cómo sería este tema energético? ¿Sería una cuestión de precios, de acceso al precio del petróleo? Claro, favorece la integración, favorece la articulación, digamos, la llegada de empresas de Brasil y Argentina a Venezuela en la explotación del petróleo en el subsuelo venezolano, y el acceso de los países originarios del Mercosur al petróleo venezolano, que hoy por hoy está casi todo debajo del subsuelo, digamos. Entonces son necesarias inversiones muy importantes para extraerlo, y Venezuela también está interesado, por eso también se acercó al Mercosur, está interesado en que haya capitales de la región que les permitan explotar estas reservas petroleras. O sea, digamos, está claro que acá hay intereses complementarios en ese sentido, digamos, al Mercosur, sobre todo a las grandes empresas del Mercosur les sirve el acceso al mercado venezolano, sobre todo en términos de esto que decíamos recién, del acceso a la energía, y a Venezuela le sirve más en términos geoestratégicos, diríamos, ¿no? Porque les permite armar un escudo más fuerte en su enfrentamiento o en su posición frente a lo que es el imperialismo norteamericano que hace tiempo está intentando desestabilizar al gobierno bolivariano y, bueno, justamente hacerse de las reservas petroleras. Creo que en este punto Venezuela, en sentido estratégico, lo piensa más por ese lado que por una cuestión de proyecto económico. Y del lado de Brasil y Argentina, me parece que el peso de lo económico es más central, digamos. Bien. Y bueno, una cosa que se está diciendo ahora y que salieron a decir los mandatarios es que esto les da un poder a nivel mundial, hablan de la quinta potencia mundial con este ingreso de Venezuela al Mercosur, como un poder más de juego, ¿no?, en la economía mundial. ¿Eso será así? ¿Será real? Sí, mira, en términos de espacio económico, sí, digamos, el Mercosur con Venezuela se transforma en un espacio que está entre las cinco o seis potencias en términos de volumen de producción. hay que ver cómo esto se traduce en términos políticos, ¿no? En términos de cómo se toman las decisiones a nivel del bloque regional y, bueno, qué lugar le toca a cada uno en el bloque regional. Eso no está muy claro cómo va a suceder, cómo se va a seguir profundizando la integración más allá de lo económico, que es un poco lo que yo señalaba recién. Y hay que ver de nuevo cómo si este proceso de integración en el cual Venezuela se está metiendo favorece o contradice, digamos, el proyecto del ALBA y, digamos, el proyecto de un proyecto de transición socialista, digamos, por ejemplo, en América Latina. No está muy claro, digamos, las estrategias de integración que Venezuela está llevando adelante, del ALBA por un lado y del Mercosur por el otro, son estrategias que en algún punto son bastante contradictorias. Pero son estrategias justamente en múltiples dimensiones, así que hay que ver si esto, cómo esto se traduce, a qué proyecto favorece más. Pero esto, bueno, es solamente algo que se puede ir viendo en el tiempo. Lo que sí está claro es que el ingreso de Venezuela al Mercosur es un cambio cualitativo, no solo cuantitativo, pero sobre todo cualitativo importante, y hay que ver cómo juega, digamos, Venezuela políticamente en el interior del Mercosur, qué tipo de alianzas establece tanto con Argentina como con Brasil para orientar la dinámica del proceso. Claramente el Mercosur está liderado por Brasil, que es el jugador transnacional por excelencia. Está a la altura de China, India, Rusia y otros países de la periferia del mundo que están empezando a apostar a ser jugadores importantes. Pero bueno, por eso Venezuela, sin ser un país, una potencia económica tan importante, dado que controla buena parte de las reservas petroleras de la región, puede empezar a tener cierta influencia en la orientación general de la política del bloque. Hay que ver en el futuro esto cómo se manifiesta, si la influencia de Venezuela en el Mercosur permite impulsar cambios en lo que es en los proyectos de desarrollo, si se puede avanzar en proyectos de desarrollo más integrales que superen, digamos, la cuestión meramente comercial o el mero desarrollo, digamos, del gran capital en la región. Pero esto, de nuevo, esto es algo que habrá que ver en el tiempo. Hay que ver qué pasa, sobre todo se va a poder ver mejor a partir de que se resuelva la cuestión de las elecciones en Venezuela ahora en octubre. Bueno, Mariano, muchas gracias por la información y también por el análisis. Está bien, hay que esperar también, ¿no? No hay que festejar de antemano, más allá de las fotos en tapas. Bueno, es un proceso que hay que dejarlo caminar, hay que ver qué hace Brasil también, como decías vos, un actor muy importante en esto y que define si es integración o subimperialismo lo que está proponiendo. Sí, y además interesante esto que planteaba vos, Mariano, en relación a cómo en muchos casos se contrapone esta iniciativa del Mercosur con el ALBA, digamos, como otro tipo de apuesta más política y más de autonomía desde Latinoamérica. Bueno, esto también, cómo juegan estas dos cosas, esta tensión, ¿no? A dónde Venezuela, en este caso, que es un actor de mucho peso, le está apostando y con qué objetivos también. Sí, porque vos fíjate que, por ejemplo, en el marco del ALBA, los países del ALBA están apostando a la creación de una moneda propia, digamos, el Sucre, que es una moneda en el marco del ALBA para favorecer los intercambios y para promover el intercambio y el comercio en la región. Ahora hay que ver en el caso del Mercosur cómo esa estrategia, digamos, de creación de la moneda en el ALBA se traduce en el caso del Mercosur, si hay una propuesta de una moneda regional o no. Está también en el medio la cuestión del proyecto del Banco del Sur, que está ahí medio frenado. Bueno, el ingreso de Venezuela al Mercosur puede facilitar el avance de ese proyecto, puede darle una naturaleza diferente al proyecto del Banco del Sur, que tiene como objetivo promover también el desarrollo socioeconómico en la región. Venezuela hace muchos aportes económicos a los países del ALBA y hay que ver, bueno, que con este ingreso al Mercosur, cuál es la relación, digamos, que se va a establecer entre Venezuela y los países que ya estaban, claro, en términos de intercambios y qué puede pasar en términos de intercambios más allá de la cuestión económica, ¿no? De los acuerdos y, digamos, los intercambios que se pueden dar a nivel tecnológico, a nivel científico, a nivel cultural, a nivel, digamos, en otras dimensiones que van más allá de lo económico. Me parece que el ingreso de Venezuela al ALBA, desde el punto de vista, por ejemplo, de la Argentina, es algo muy positivo. Por esto digo, por la influencia que puede tener una Venezuela que tiene una orientación muy distinta a los países dominantes de la región. Claro. Pero, de nuevo, esto es muy relativo, no se puede saber a priori cuál puede ser el resultado, pero me parece que es una que va a generar un cambio cualitativo muy importante a nivel de la región, y hasta tal vez, digamos, sirva para favorecer el desarrollo de lo que es el espacio de UNASUR, hacer un espacio regional más fortalecido a nivel político. Pero hay que, de nuevo, esto son especulaciones por ahora. Yo creo que de movida es un cambio cualitativo muy importante y hay que ver hacia el futuro qué depara la cuestión.